Buenas tardes. Bueno, seguimos transmitiendo desde el segundo encuentro nacional de mujeres indígenas aquí en la comunidad de San Juan Volador, municipio de Pajapan, Veracruz. Pues seguimos con este compartimiento con todas las mujeres que nos acompañan. Sintonizamos desde Radio El Tete, también está presente en transmisión por internet y en el FM 94.5 para toda la comunidad de San Juan Volador, quien nos quieren escuchar. Bueno, estamos ahorita acompañadas por Xochiquetzal Salazar. Ella es del colectivo Lunámbulas, mujeres poetas, y ella nos va a compartir un poco de su poesía. Adelante. Siguateteo. A las mujeres que mueren por abortos mal practicados. Vestida de carne y color amargo, metiendo en el lecho de muerte, se aprietan mis tierras, surco profundo habitado por maíz tierno. Nos vamos hundiendo en las sombras, invoco tu nombre y sus letras se desgranan en un grito. El mundo se hace cueva. Somos hijas, presencia antigua, rocas, minerales. Crujen los huesos al abrirse, me estoy partiendo en ti y en mí, ambas sucumbimos a la muerte, me voy sin que tú seas, me miro media luna descarnada, camino descalza al primer cielo, gané batalla sin liberar tu alma, acompaño a tu nativo hacia el poniente, somos muchas, guerreras todas. Las que se quedan encontrarán la estela de nuestra sangre al atardecer, guiando la estrella a nuestra casa, Cihuatlampa. Escucharán el castañar de nuestros dientes, búsqueda perpetua de nuestros maíces tiernos. Bueno, es un poco de lo que nos comparte nuestra compañera Xochiquetzal del colectivo Lunámbulas. Ellas son de Cuernavaca, Morelos. El poemario se titula Bisabuela de Mil Voces, Diosas Mesoamericanas. Nos va a compartir otro poquito más de su poesía. Vamos con una segunda poesía. A ver, nos va a compartir en un momentito. Pues también para invitarlos, pueden mandar sus saludos. Pues todas las compañeras que no están presentes, pero pues nos pueden escuchar en la transmisión por internet. Y también la retransmisión por Radio Altepe. Y con el hashtag CNI Mujeres que Luchan. Estamos aquí en el segundo encuentro nacional de mujeres en la comunidad de San Juan Volador. Mayagüel, el santuario de las tetas. Diosa de las 400 tetas, acúnanos. Derrámate en nuestras anhelantes bocas. Nutricia, calma el hambre de la sin tierra. Nodriza de utopías, posa tu pezón canela en los labios de las justas. Al llegar el momento del destete, nos iremos satisfechas. Bueno, pues, aquí el trabajo de nuestras compañeras del colectivo Lunámbulas. Pues los seguimos invitando para que nos sigan sintonizando desde el 94.5 también por FM. Y pues ahorita nos vamos a un cortecito y regresamos para otro poquito más de poesía y ya para despedirnos de nuestra compañera Xochiquetzal. Y pues también para invitarlos para que sigan enviando sus saludos a todas aquellas compañeras que no pudieron asistir, pero nos pueden mandar sus saludos. Saludos a Rutsi, también a nuestra compañera Mare, allá en Oaxaca, a La More, a San Pancho también. Y pues aquí nos seguimos sintonizando, nos vamos a un cortecito y ahorita estamos de vuelta. lo que acabamos de escuchar es la banda femenil Mije de Caucha allá en Tlahuitoltepec, en Oaxaca. Pues muchos saludos y abrazos para ellas. Desde el segundo encuentro nacional de mujeres, desde San Juan Volador. Pues seguimos con nuestra compañera Xochiquetzal, que se va a despedir con otro poquito de poesía y también nos va a hablar un poquito de su colectivo. Gracias. Les comento que el colectivo Lunámbulas tiene 10 años de tomar los espacios públicos en Cuernavaca, Morelos. Somos ahora 5 poetas, Denise, Sandra, Paulita, Bárbara y Xochiquetzal. Y parte central de nuestro trabajo tiene que ver con la denuncia de la violencia feminicida en nuestro estado a través de la poesía y el performance, y estamos pues enredadas con el movimiento feminista en nuestro estado. Para despedirme voy a compartir de manera muy gozosa de estar en este Encuentro Nacional de Mujeres un poema a Mayagüel también. Y bueno, con esto les dejo un abrazo muy sentido y seguimos pues tramando las luchas desde nuestros espacios. Mayagüel. La abuela y las estrellas que tratan de impedir cada noche que él salga, Tzintzímitl, estaban a tu resguardo. Los dioses querían alegrar la vida de los hombres. Quetzalcóatl, dios de piel blanca, nos trajo a Mayagüel. Descendiste abrazada de su torso, agazapada de su cuerpo serpiente, en tierra se tornaron árbol de 2 ramas. La abuela y sus mujeres estrellas desmembraron sus ramas, reintegrándola a la noche de sus bocas. De sus restos esparcidos en la tierra, él sembró y nació Mayagüel, mujer maguey. Primera mujer que sabe horadar y sacar miel, abre su penca para hundir sus dedos en líquidos lechosos y espesos, se abre y la beben, degustan el agua que emana de sus carnes. Mayagüel toda nos sabe a pulque, su semen, bebida de los dioses, entre sus jugosos labios, húmedas llanuras. Clítoris, lugar donde reside el alma de tus mujeres, brotaste de la tierra y sin separarte de ella te expandes espléndida. Señora del exceso y el éxtasis, patrona de los orgasmos múltiples, abrevamos de tus pechos, madre nutricia, aliméntanos, permítenos mamar de tus pencas henchidas, de tu sexo carnoso y de tu cuerpo líquido, acerca tu rostro al tuyo. Para recibir a tus hermanas, adornas tu pelo con una banda de algodón sin hilar, entre sueños la acaricio, tu tocado de plumas preciosas y hojas de palma. Te veo serena, Mayagüel entre nosotras, las de vientres maduros que hacen vida y de las que la interrumpen. Un pez mama de tu seno izquierdo, succiona rítmicamente y se balancea para beberte a ríos. Cuerpo de agua mansa, diosa líquida, desciende a las profundidades donde los seres sin ojos centellean colores acuáticos. Tu pecho, tus pechos brincan como salmones desobedientes, nadando contra corriente caen en las bocas de tus hijas sedientas de ti. Brotas y vuelves a brotar. Llevas 2 collares, uno de oro y otro de mosaico de turquesa. Mirada de vasto mar, la fuerza de la luna serpentea en tus adentros. Llueves en la aridad masculina. Bueno, pues aquí compartiendo esta bonita poesía de nuestras compañeras del colectivo Lunámbulas, de allá de Cuernavaca, Morelos. Y pues agradecerle a Xochiquetzal su participación, compartir pues ese sentimiento, esa pasión, ¿no?, por su poesía. Y pues agradecer, ¿no?, a todos los que nos escuchan y nos sintonizan, a todas aquellas y aquellos compañeros también. Pues vamos a seguir aquí compartiendo saberes de nuestras compañeras que pues estamos aquí reunidas en este segundo Encuentro Nacional de Mujeres. Y pues ahorita agradecemos muchísimo a Xochiquetzal Salazar por pues brindarnos esta poesía que ella comparte también con sus otras compañeras desde Cuernavaca, Morelos. Nos vamos tantito a un poquito de música, un cortecito, Y regresamos, ahorita vamos a regresar también con otra compañera que también nos va a compartir sus saberes. También para que los invitamos para que sigan mandando sus saludos y también si nos siguen transmitiendo también por internet. Ya ahorita ya quedó bien, teníamos problemas con la red, pero pues ya ahorita estamos. Pueden escucharnos también por internet y también si nos sintonizan también desde Radio Altepe, también nos están acompañando, también nos pueden seguir con el hashtag CNI Mujeres que Luchan. Y pues ahorita regresamos, nos vamos un cortecito, saludos a todas aquellas que no pudieron estar presentes, pero pues nos están escuchando. Nos vamos a un cortecito, muchísimas gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando.